varias cuestiones que hacen a los distintos procesos productivos, al mejoramiento, sin duda, de cada una de las cadenas de este proceso. La provincia de La Rioja tiene ya en funcionamiento dos clústeres, que es el clúster nogalero y el clúster apícola, cada uno de ellos con el desarrollo de nueve proyectos que se están llevando adelante, y realmente con un resultado muy importante, porque permite identificar precisamente cuáles son las principales limitaciones, los principales problemas y también cuáles son los principales proyectos para desarrollar las distintas actividades. Por lo tanto, creemos fundamental que en una actividad productiva señera de nuestras producciones, sin duda es fundamental que podamos, a partir de esta iniciativa, y como dije al comienzo, sentados en la mesa del diálogo, identificar cuáles son esas acciones y articular las principales acciones que creemos fundamentales para poder seguir adelante en esta actividad. Vencer las barreras que podamos tener, sabemos que hay algunos inconvenientes que hemos tenido que superar, y el Estado, a través de sus distintos organismos, está presto y a disposición de nuestros productores para trabajar precisamente en la búsqueda de todas aquellas acciones que mejoren nuestras actividades productivas.